serie Crónicas de los Reyes, por el pastor Adrián Capitán de Valenzuela. Dios le bendiga, hermanos. En esta hora vamos a meditar en la palabra del Señor. En 2 de Crónicas, capítulo 16, verso 9, seguimos viendo la historia de Judá, de los reyes de Judá. Hay cosas que no nos gustaría a veces ver, ¿verdad? Sino ya dejarlo ahí, dejar a Asa como lo dejamos el domingo. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas cosas bonitas hizo Asa? ¿Cuántas reformas? Quitó ídolos, destruyó imágenes, hasta su mamá la depuso de su dignidad, ¿verdad? Porque había hecho un ídolo de acera. Mandó a buscar a Dios. Eso hizo que le viniera una paz en todo Israel de una manera maravillosa. Y la verdad es que muchas cosas increíbles hizo. Pero vea 2 de Crónicas 16:9. La Biblia dice que Asa hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Pero en ninguna parte dice que Asa haya sido perfecto. Creemos que el único perfecto, diga bien, que ha pisado la tierra es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Todos los demás, de una u otra manera, ¿verdad? Le hemos fallado a Dios. Asa hizo muchísimas cosas buenas, pero aquí les presento una característica de Asa diferente. Segundo de Crónicas 16:9, nos ponemos de pie, un momentito más para después estar sentados y leer la palabra del Señor juntos. Si gusta en su Biblia, si gusta acá en la pantalla, dice así la palabra del Señor: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Cierre sus ojos y pídale a Dios que le hable. Señor, en esta hora nos presentamos ante ti, Señor, como personas necesitadas, hambrientas de querer oír palabra tuya, de querer oír enseñanza que fortalezca nuestra fe, que nutra, Señor, nuestra esperanza, pero también que nos enseñes a vivir, Padre, rectamente, no solo por un tiempo, no solo por temporada, Señor, sino todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a ser fiel hasta el fin, a confiar en ti en todo momento, hasta lo último, Padre. En tus manos ponemos a tu pueblo, a tus hijos, a mis hermanos, y que esta palabra edifique nuestra fe y fortalezca nuestras vidas para seguir caminando, Señor, detrás de ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Aleluya. Amén. Amén. Segundo de Crónicas 16 nos relata un episodio extra de la vida de Asa. Asa, rey de Judá, descendiente de los reyes, ¿verdad? De la dinastía de reyes del rey David, de Salomón, de Roboán, de Abías, y de ahí viene Asa. Hemos estado viendo, ¿verdad?, distintas situaciones de estos reyes y aprendiendo lecciones de ellos. Y de Asa el domingo vimos muchas cosas muy interesantes, bien bonitas, sobre todo que se comprometieron con Dios, que iban a buscar a Dios en el capítulo 15 y en el capítulo 14. Pero dice la Biblia, hermanos, que en este algo Dios le dijo unas palabras. Después de darle un mensaje, le dijo: ¿sabes qué? Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y el mensaje para él fue: locamente has hecho en esto. Has cometido una locura. Así se los señaló Dios a través del vidente, del profeta. Y le dijo: la consecuencia es que de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Yo quiero pensar en esta hora, hermanos, con ustedes, la locura de Asa. Y no hablo de locura de demencia. No hablo de la locura que tuvo Nabucodonosor, que 7 años estuvo como loco y le creció el cabello y las uñas porque pues se enorgulleció de Babilonia. No, no, aquí hablo de una locura que hizo. Un pequeño desvarío, podríamos decir. Cualquiera podría decir es una pifia, un error, un pequeño desliz, una falla sencilla. Es algo que quizás no podría ser muy relevante para muchos. Pero la Biblia y Dios marcaron que Asa cometió una locura, hizo una locura. Así lo presenta el pasaje. Te voy a explicar la historia para que entendamos. A Asa se le presenta una nueva guerra. El domingo vimos que un ejército de aproximadamente 1,000,000 de personas de los etíopes vinieron contra Asa para hacerle guerra. Y cuando se vio ante un ejército tan poderoso, Asa clamó a Dios una oración preciosa en la que le dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en darle ayuda al poderoso como al débil. Ayúdanos, oh Jehová, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Una oración tremenda. Y la Biblia dice que Dios desbarató a los etíopes. Dios mismo lo hizo, ni siquiera Asa y Judá intervinieron mucho. Solo Dios fue el que manifestó su poder y deshizo al ejército delante de Asa y su pueblo. Pero ahora se presenta una nueva guerra. La Biblia lo dice en 16:1 de Segundo de Crónicas. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel. Acuérdate que Israel es el reino del norte, donde gobernaba antes Jeroboam, ahora gobierna Baasa. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Si tuvieras un mapa de la Biblia, encontrarías que Rama estaba muy pegadito a Judá, pero era parte de Israel. Y la ciudad la hizo tan grande a tal grado que el camino de salida de Jerusalén rumbo al reino del norte lo tapaba, lo obstruía. Con ese propósito hizo que las murallas fueran más amplias para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa. Pero estamos hablando a ninguno del reino del norte de Israel. Con astucia hizo eso este hombre. Y habla, hermanos, de subió contra Judá. Estamos hablando de una declaración de guerra de Baasa, rey de Israel. Y ahorita verás lo que pasa. Aquí viene el pecado de Asa. ¿Qué de malo tiene que contra mí se levante guerra? Todo va a depender cómo actúas cuando viene la guerra contra ti. Te voy a decir, mi hermano, no estamos exentos, lo decíamos el domingo, de que vengan los tiempos de guerra. De que el diablo nos vaya a tentar, de que nos vaya a atacar, de que vaya a tratar de causar algún daño a nuestra vida, que nos vaya aún provocar alguna enfermedad, que la Biblia habla que Satanás la sabe provocar. Si no, acordémonos bien de la historia de Job, o acordémonos de los discípulos. Dios, dice la Biblia, le dio permiso a Satanás para zarandearlos como a trigo. En este caso, viene una situación de crisis contra Asa. Baasa, rey de Israel, lo intenta atacar, fortifica una salida de entrada, ¿verdad? Un lugar de entrada y salida para Jerusalén con el propósito de acorralarlos. Y entonces Asa hace esto. Ve el verso 2. Vea de qué tamaño es el problema. Agarró de los tesoros de Dios. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. Algo que estaba consagrado para Dios, algo que era de Dios, algo que su padre y otros antepasados habían dedicado a Dios, porque acuérdense que un tiempo igual fue saqueado y fueron robados y los escudos de oro y lo cambiaron por bronce. Bueno, se había recuperado, había hecho algunas mejoras. Asa mismo había metido algunas cosas para consagrarlas a Dios. Y de pronto, cuando se ve acorralado por el enemigo, sacó de lo que se había metido, sacó de la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová. Ahora, si solo los hubiera sacado de la casa real, de la casa del rey, no habría problema. El problema es que sacó de lo que estaba consagrado para Dios. ¿Sabes para qué, mi hermano? Para dárselo al hombre. Y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco. Un rey poderoso. El reino de Siria estaba creciendo. Estaba subiendo, ¿verdad?, en poder. Y él, viendo el temor que Baasa lo iba a atacar, que Baasa lo estaba acercando, entonces tomó la decisión: yo tengo que hacer algo. Voy a comprar ayuda, voy a comprar seguridad, voy a hacer una alianza, voy a hacer un trato. Y dice la Biblia que agarró del dinero, para que usemos la palabra más correcta, de la plata y del oro, ¿verdad?, que estaba consagrado para Dios, que eso era para la obra de Dios, para uso de la obra del Señor, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciéndole: mire, haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre, y su alianza con un rey extranjero. Pero la alianza le está costando dinero. Pero Asa no lo desembolsó de sí mismo, sino se le hizo fácil sacar de lo que el pueblo había dado para Dios. De la plata y del oro que era de Dios, lo usó, ¿verdad?, para hacer alianza. Mi hermano, de esto cuánto no vemos hoy en día. Tristemente se está comerciando con la religión, se está comerciando con la palabra. En verdad, a la persona se le hace pagar a veces compromisos con Dios, o pactos con Dios, o alianzas con Dios. Si tú das, el Señor te puede dar un milagro. Si tú pagas tanto, entonces, ¿sabes qué? Bíblicamente el asunto no es así, mi hermano. No es una forma de chantaje. Hoy en día vemos cómo, tristemente, ¿verdad?, el otro día oíamos algún testimonio por ahí, cómo en algunas agrupaciones religiosas se hace un tipo de lavado de dinero increíble. Se mete y después se saca de una manera indirecta. En verdad, esto está terrible en nuestro mundo. Lo que hace Asa es impresionante. Algo que se consagra a Dios debe de ser Dios y usado solo para Dios. No es posible que de pronto él se venga apuros y saca de la plata y del oro y le manda a Ben-Hadad, rey de Siria, y le dice: hey, hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro. Mira lo que le dice: para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Por qué hace eso? Porque él sabía que Ben-Hadad le estaba dando protección y apoyo al rey enemigo, a Baasa. Así que le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a pagar más. Yo te doy más lana. Y es lana especial, es plata y oro de la que estaba consagrado a Dios. Quizás no se lo especifica, pero le manda a decir: ¿sabes qué? Te mando dinero para que tú deshagas la alianza que tienes con el rey Baasa y hagas una alianza conmigo. Cualquiera podría pensar: no, yo no lo veo mal lo que está haciendo Asa. Es astuto, es un hombre diplomático, es un buen político, es alguien que sabe hacer, ¿verdad?, alianzas y convenios con otros reyes para que así esté mejor protegido. De este tipo de cosas, hermanos, en la historia de México, en la historia de los países, hay tantas y tantas. A veces por salvaguardar la vida de una persona, por protegerse, la persona está dispuesto a verse, a ceder o a dar muchas veces lo que no es de él. Si no, vea lo que hizo Santa Ana con nosotros, ¿verdad?, con una buena parte de nuestro territorio mexicano. ¿Verdad que eso fue lo que hizo? En otras palabras, o de una manera disfrazada. Mi hermano, pero en este caso lo está haciendo un hombre que hasta aquí lo habíamos visto. Es más, yo le decía hoy a mis hijos: ¿sabes qué? A veces uno no quisiera seguir todas las historias, porque si la historia de Asa la dejamos hasta donde estaba el domingo, termina preciosísimo y uno casi ve que Asa anda volando espiritualmente. Dice: este hombre fue súper íntegro. Pero de pronto vemos que en una etapa de su vida lo acorrala el temor, la angustia, lo presiona el enemigo y lo hace ceder. ¿A qué? A corromperse, a comprar protección, a sacar del dinero de Dios, mandárselo un momento dado a un rey que era un rey pagano, que confiaban en dioses, hermanos, extraños, que no son dioses. Y dice la Biblia que el propósito era que él tuviera protección. Deshaz tu alianza con ellos y haz alianza con nosotros para que se retire de mí. ¿Sabes? Se logra la alianza, porque Ben-Hadad se movía por dinero. Dice: y consintió Ben-Hadad con el rey Asa. ¿Cómo no va a consentir con tanta lana que le mandaba? Si le mandaba más, de seguro, si Baasa hubiera mandado más, hubiera seguido haciendo alianza con ellos. Porque así es normalmente. Dijera el dicho y dijera la palabra del Señor sobre todo, ¿verdad? Timoteo, el apóstol Pablo decía a Timoteo: el amor al dinero, dígalo, es la raíz de todos los males. ¿Es así o no es así hoy en día en nuestro mundo? Dice el dicho: con dinero baila el perro. Baasa no le importó romper su amistad con Baasa o su alianza, porque acá le ofrecía más dinero. Consintió con Ben-Hadad, Ben-Hadad con el rey Asa. ¿En qué sentido consintió? Qué triste es cuando a veces pongo en juego mis valores, mis criterios, mis principios, mi fe, con tal de hacerme amigo de alguien que es poderoso. No importa que yo me las tenga que ir a echar con él. No importa que yo tenga que corromperme en términos de fe, pero a tenerlo de amigo a él poderoso me va a ayudar. Y cuando tú consientes con alguien en un momento dado que sus criterios, su forma de vivir y de ser es distinta a la tuya, estás en peligro de que te desvíes. La Biblia habla muchísimo en Proverbios de que no podemos hacer eso. Si los pecadores te quisieran engañar, quisieran consentir contigo y unirte en alianza, no consientas, no vayas con ellos, dice la Biblia. No te mezcles. Por eso tanto Dios habla de no os unáis en yugo desigual. Y aunque se aplica mayormente a términos de matrimonio, hay que tener cuidado porque se aplica a todo. Cuestiones de amistades, de negocios, hay que ver qué tipo de amigos tenemos. Consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió a los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel. Y conquistaron Gijón, Dan, Abel, Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Nestalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra, la ciudad que estaba siendo fuerte para obstruir a Jerusalén. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba y con ella edificó Geba y Mizpa. O sea, le robó lo que el otro tenía, ¿verdad? Al ver que habían abandonado la obra y dijo, ¡ah, funcionó mi alianza con Ben-Hadad! Y podríamos pensar, Asa está feliz, dijo, ¡ah, fui astuto! Fui inteligente. Es como cuando tú te alías con alguien poderoso. No importa que esté chueco, que sea corrupto, pero te empieza a ir bien. ¡Ja! Dios me está bendiciendo, ¿no? Dios se dio cuenta que soy buenísimo para el negocio. Está mal el asunto. Sabes que el asunto no se está haciendo bien, pero el hecho de ver que te está yendo bien, que todo parece que sale bien, salen bien los negocios, no hay pérdida, sino hay ganancia. Dice, ah, pues quiere decir que Dios me está bendiciendo. No. No siempre quiere decir eso, hermano. ¿Sabes? Ve lo que hace, Dios interviene. A veces no quisiéramos, hay áreas de nuestra vida donde no quisiéramos que Dios se metiera. Señor, esto es mi vida, este es mi negocio, este es mi trabajo, este es mi asunto. Déjame, yo creo que estoy haciendo lo correcto. Pudiéramos pensar así. Pero si en realidad Asa se había comprometido con Dios, de seguro es que Dios de una manera iba a tratar de frenarlo, de detenerlo y de hacerle ver que estaba mal. Porque Dios ama a sus hijos, hermano. Y es importante decirle, Dios, interviene en mi vida cuando veas que yo voy mal. Deténme. ¿Te acuerdas cómo detuvo Dios a Balaán cuando por dinero iba a maldecir a Israel? Porque el rey, ¿verdad? De Amón, los amonitas estaban pagando dinero, Balad, ¿verdad?, para que maldijera a Israel. Y Dios se intervino con un ángel y detuvo al asna y hasta le pegó Balaán al asna. Y el asna hasta habló, ¿no? ¿Por qué me pegas? Y le pegó un susto bárbaro. Porque Dios intervino, porque no quiso dejar que este hombre hiciera, pero él se fue por otro lado. Dios va a intervenir en nuestras vidas de una u otra manera, hermano. Muchas veces, dice la palabra, juntamente con la tentación, Dios dará la puerta de salida y nos tratará de ayudar para que escapemos y no caigamos en el error. Dios intervino. Ahora usa a un hombre por el vidente Ananí. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá. ¿Te acuerdas? El domingo vimos que Dios usó a un profeta. ¿Sí? El profeta desconocido. Pero si el profeta era desconocido, aunque nos dice el nombre, ¿verdad? Ananí. ¿Quién sabe de Ananí? ¿Alguna vez habías tú oído a Ananí? Ah, sí, yo he recibido revelación de Ananí. No, que ni siquiera a lo mejor sabías que existía un Ananí en la Biblia. O si lo habías leído. Pero dicen, en aquel tiempo vino el vidente Ananí. Un vidente era que tenía visión del futuro. Dios le daba revelación de lo que iba a pasar. Era una forma de llamarle a un profeta. Al profeta Samuel también se le conoce como el vidente. Dice, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá. Lo salió al encuentro. Y la palabra del Señor, hermanos, dice que el domingo veíamos que Azarías, hijo de Obed, vino el Espíritu de Dios sobre él y le dio una palabra profética. Ahora no es Azarías, ahora Dios está usando al vidente Ananí. Y llega con Asa con un mensaje. Y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Oiga el mensaje. Cualquiera podría decir, ¿será que Dios no puede pasar desapercibido algo de ese tamaño? Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y ya no te apoyaste en Jehová. Te digo algo, Dios sabe en qué te estás apoyando hoy. Dios sabe en qué te sostienes hoy. Te digo esto porque antes Asa le había dicho a Dios, en ti nos apoyamos. Ahora Dios le manda decir con Ananí, te has apoyado en el rey de Asiria. Y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Cualquiera podría decir, hermano, yo puedo apoyarme en lo que yo quiera, sí. Si no eres cristiano, sí. Pero si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano, tu apoyo y tu confianza y tu fe tiene que estar puesta en el único Dios verdadero. No, hermano, yo si quiero puedo poner mi fe en la Virgen María, puedo poner mi fe en la Virgen de Guadalupe o en la Santa Muerte. Puedes poner tu fe en lo que quieras si no eres cristiano. Pero si eres cristiano, discúlpame, pero entonces dudaría yo de tu cristianismo si pones tu fe y tu confianza en otra cosa o te apoyas en otro Dios. Dios se molesta porque Asa está poniendo su confianza, su apoyo en el rey de Siria y no se apoyó en Dios. Ahora, ¿quién es el que sabe eso? Dios. Yo podría juzgar mal a cualquiera de ustedes. Oye, no te estás apoyando, tú sí, tú no. No, no sé. Pero Dios le había dado palabra a Ananí. Y le estaba diciendo una verdad grande a Asa. ¿Sabes? Dios le dijo en el verso 7, la consecuencia. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. No vas a poder conquistarlo. No vas a poder dominarlo, no vas a poder vencerlo. Será un enemigo que estará siempre sobre ti. Te estará venciendo, te estará persiguiendo. ¿Por qué? Porque te apoyaste en él mismo. ¿Sabes? Y válgase solo el ejemplo, ¿no? Quien algún día se apoyó en cuestiones malas, en satanismo, en espiritismo. A todos. Por habernos apoyado en algún pecado, haber practicado alguna maldad, nos persigue el diablo siempre, a todos los cristianos. ¿Sabes eso, verdad? La Biblia dice que anda detrás de nosotros. Él anda buscando a ver a quién devora, a quién hace caer. Él vino a eso, a tentar. Ese es su trabajo. Y te va a perseguir a ti porque un día, de una o de otra manera, tú estabas en sus garras, te libraste de ahí por el poder de Jesucristo, aleluya, pero te va a perseguir. Ahora, normalmente a quien confió más o se metió más en cuestiones satánicas, y aquí los que han practicado saben, no me dejarán mentir, los ataca de una manera más severa, de una manera más directa. Les pasan cosas, les suceden situaciones como consecuencia de haber estado inmiscuido mucho, ¿verdad? En cuestiones espiritistas, en cuestiones malas. Ahora, aquí Dios le dice a través de Ananí a Asa, por haberte apoyado en él, él mismo ya escapó de tus manos y va a ser alguien que te va a perseguir siempre, le está diciendo en otras palabras. ¿Sabe? Ananí le recuerda la razón de la victoria pasada. Oiga, Dios se acuerda de lo que ha hecho por ti. Le dijo Ananí, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, como carros y con carro y mucha gente de a caballo. Y le dijo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Le está recordando el profeta de lo que había hecho en el capítulo anterior, lo que hablamos el domingo. Un gran milagro, una gran batalla ganada, ni siquiera metió las manos. Dios los entregó en sus manos. ¿Por qué? Porque te apoyaste en Jehová. Antes tu problema fue grande, te apoyaste en Dios y Dios te lo resolvió. Porque ahora cambias, porque ahora te tienes que apoyar en el rey de Siria. Ananí está apelando y está recordándole la victoria pasada. Te la voy a ver, hay el clamor de Asa en la guerra anterior. Mira, mi hermano, esto fue lo que sucedió en la guerra anterior, en la que le dice Ananí, en la que vimos el domingo. ¿Lo puedes leer conmigo? El verso 11, eso lo vimos el domingo. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Cómo es posible que ese Asa que le dijo en ti nos apoyamos, ahora se está apoyando en el rey de Siria? ¿Por qué un hombre cambia tan rápidamente? Le profesa una fe tremenda: Dios, en ti confío, tú eres mi Señor, y al ratito está haciéndolo diferente. Dios está cansado de palabras. ¿De qué sirve que Asa le diga, sí, Señor, en ti nos apoyamos, si a la vuelta de la esquina o a la vuelta de un año viene otra guerra y ya no se apoya en él porque siente que el enemigo es más poderoso, sino se apoya en el rey de Siria? ¿Tú crees que a Dios no le duelen esas palabras cuando se le dicen muchas cosas bonitas aquí y a la hora de la hora le fallamos? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no se contrista? La Biblia habla que se contrista. Porque muchas veces prometemos cosas y a la hora de la hora no le cumplimos. Eso fue lo que Asa le había dicho en la guerra anterior, cuando venían contra él los etíopes y los libios. Lo que le acaba de decir Ananí en este pasaje, mira. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. En esa guerra, oiga, este fue el clamor de Asa. Para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. ¿Y ahora en quién se está apoyando? En el rey de Siria. Cualquiera puede decir, ¡ah! Es cualquier cosita. Por algo Dios le dijo, locamente has hecho. Así lo señaló Dios. Pero no solo fue eso. Mira, te voy a decir lo que dice la Biblia acerca de esto. Isaías 30, verso 1 y verso 2. Dios advierte y da un ay. Cuando en la Biblia aparece el ay, agárrate. Te va a ir mal, no va a venir algo bueno. Ay de los hijos que se apartan. Otra versión dice de los hijos rebeldes. Que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse en cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender, en este caso a Egipto, y no han preguntado en mi boca. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¡Ay! De los que dejan de apoyarse en Dios y ponen su confianza en el jefe, en el patrón, en el político, en fulano, en sutano, en mengano. No estoy diciendo que tú no puedas hacer, pero si tu confianza es mayor en ellos que en Dios, si tu fe está puesta en ellos y no en Dios, ¡ay! ¡Ay de ti! Se añade pecado a pecado. Mi hermano, ahí mismo en Isaías, pero el capítulo 31, verso 1, este mensaje se lo dio Dios al rey Ezequías, que hizo esto. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová! Cuidado, hermano. A lo mejor tú digas, hermano, yo en caballo no, o yo en jinetes no. Pero entonces los ponían ellos porque decían, si un ejército tiene muchos caballos, ese ejército me puede ayudar, entonces hago alianza con ellos. Ben-Hadad tenía un ejército poderosísimo, más que Baasa, así que a Asa se le hace fácil hacer alianza con él para que lo proteja, porque son muchos, porque sus jinetes son valientes. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar y seguir confiando, aunque arrecie la batalla, en el único Dios verdadero. Aleluya. Venga lo que venga y pase lo que pase, que nadie nos separe de seguir agarrado de Jesús. No confíes, hermanos, en algo más que en Dios, porque entonces, ¡ay de ti! Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¡Ay! ¡Ay del que desciende por ayuda en otros lados! Tristemente, algunos a veces claudican ello. Mira, Dios lo observa todo. Eso le dice Ananí a Asa. Volvemos a la historia. El verso 9 del capítulo 16. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. Toda la tierra, creen que todo lugar lo contempla Dios. Como dice el Salmo 139. Si yo subo a los cielos, dígalo conmigo, ahí estás tú. Si desciendo al fondo del mar, ahí estás tú. Si me meto entre las cuevas, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia, oh Señor? Los ojos de Dios nos están viendo en todo lugar. Cualquiera pudo haber pensado, a lo mejor Asa pensó, Dios se distrajo, no me está viendo, no está viendo lo que voy a hacer con Ben-Hadad, el rey de Siria, pero Dios lo observa todo. Y Dios usa su poder a favor de los suyos. Le dice a Ananí, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Cualquiera podría decir entonces, nadie, porque nadie tiene el corazón perfecto. Pero la Biblia lo dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Al que más le echa gana, al que más está buscando a Dios, está luchando por vivir una vida recta, una vida íntegra, de seguro el favor de Dios y el poder de Dios está para ayudarlo. ¿Por qué Dios ayudó a Asa en la primera guerra? Porque Asa era un hombre íntegro, estaba buscando a Dios, solo en Dios se apoyaba, en él confiaba. Y la Biblia dice, hermanos, claramente algo diferente. Mira, Dios le llama locura lo que hizo Asa. Por eso le llamé a mi tema la locura de Asa. Locamente has hecho en esto. Yo sé que ahora mismo en tu mente pasan cuántas locuras no hemos hecho nosotros. ¿Cuántas brutalidades no comete uno? No errores, horrores los que uno hace. Que cualquiera puede decir, solo un loco hace eso. ¿Cómo es posible de apoyarse en un Dios todopoderoso que le dio victoria con un ejército de millones? Ahora decide apoyarse solo en un hombre humano, en un rey, sí, que tenía algún tipo de poder, pero muy limitado, muy por debajo del poder de Dios. No es posible que cambie todo por nada. Tú puedes pensar, decir, ¿tú crees que no fue una locura lo que hizo Judas? Vender al ser más maravilloso que haya pisado esta tierra por 30 miserables monedas de plata. Tú dices, solo un loco hace eso. Pero volvemos a insistir, el amor al dinero, raíz de todos los males. Y cuántas locuras, y cuántos errores, y cuántas torpezas no comete el ser humano alrededor de ello. Dios le llama locura lo que hizo Asa y le dice la consecuencia. Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Si tú crees que por confiar en el rey de Siria ya no vas a tener guerra, te lo aseguro, habrá más guerra contra ti. ¿Te acuerdas de la historia de Salomón que veíamos? Dice la Biblia que Dios le levantó enemigos y enemigos y enemigos. ¿Por qué? Porque Salomón empezó a hacer alianzas con otros reyes poderosos a través de agarrar a sus hijas como esposas, pensando que así iba a estar protegido. Dios le levantó enemigos. Hermano, Dios le dijo a Asa, ¿sabes qué? Cometiste una locura y ahora vas a tener más problemas que nunca. El domingo terminamos viendo que el reino de Asa por 35 años estuvo en paz. Y cantábamos, ¿verdad? Paz, paz, cuán dulce paz. Una paz maravillosa en todo Judá. Ahora le dice Dios, es una locura. Es una falla, es un error, podría decir cualquiera. Es un pecado. Dejaste de confiar en tu Dios. Confiaste en el rey de Siria. De aquí en adelante habrá más guerra contra ti. A mí no me gustaría que un día Dios me dijera eso. ¿Te gustaría a ti? ¿Sabes, mi hermano? La reacción de Asa. Vea la reacción de Asa. Se enojó. Segunda de Crónicas 16:10. Y ponga atención a esto. Entonces se enojó Asa contra el vidente. Yo le pregunto, a ver, ayúdenme. ¿Por qué creen que se enojó Asa contra este varón? ¿Por qué? Dígame fuerte, a ver. ¿Por qué? Pero fuerte. Le señaló un error que había cometido. ¿Por qué? A ver. ¿No le gustó escuchar eso? Porque a Asa solo le gustaba escuchar mensajes de amor. Porque la verdad no peca, pero incomoda. Sí. Porque no nos gusta que nos digan la verdad. Porque nos gusta que nos saludaran. Ya no te preocupes, Hasa, estás bien, hombre. Porque era vanidoso. Le abollaron su vanidad, dice Lucha, porque no era humilde. Porque quizás creía que, yo estoy bien. En su propio concepto, cuando la persona está bien y le dicen, le señala un error, se pone furioso. Él creía quizás que estaba bien, así que digo, Ananí está equivocado. O a lo mejor ni sabía que Ananí era un gran hombre de Dios o un profeta. A lo mejor, como no fue Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, un gran hombre, fue Ananí. ¿Quién es Ananí? No sé yo nada de ti, Ananí. ¿Por qué me vienes a dar palabra de Dios? A veces dice, si me lo hubiera dicho el pastor, sí, pero fue un hermano el que me fue a decir que yo ando mal. ¿Y qué? ¿No tiene derecho a decirte? Si la Biblia nos dice a todos, exhortados los unos a los otros. ¿Amén o no amén? Amén. La Biblia, no hermano, pero es que a mí me gustaría que me lo dijera Cash Luna en enlace. O que me lo dijera William Soto Santiago, no, ese no. O que me lo dijera Gigi Ávila, no. O que me lo dijera Luis Palau o Billy Graham, entonces sí lo recibiría yo como palabra de Dios. Pero es que me lo vino a decir el hermano que se sienta en la última silla. Pero la Biblia dice, si tú ves a tu hermano pecar contra ti, ¿qué es lo que dice la Biblia? Ve y habla con él. No dice así la Biblia, ¿verdad que sí? Ve y habla con él. Trata de hacerlo volver de su error. Ese es el trabajo de todos. Ananí, a lo mejor cualquiera puede decir, no lo conocemos mucho. Asa, por eso se enojó. ¿Y quién es Ananí? Entonces se enojó Asa contra el vidente. Oiga, mi hermano, lo echó en la cárcel. Lo metió al bote al pobre Ananí. Lo único que él estaba haciendo es cumpliendo la voluntad de Dios. Yo sé que acá si algunos pudieran nos meterían al bote. Porque a veces no nos gusta que nos digan la verdad. Quisiéramos solo que no se nos diera por nuestro lado. Que nos saludaran. Que nos dijeran que estamos bien aunque estemos mal. Lo echó en la cárcel. Porque se encolerizó grandemente a causa de esto. El verso dice así completamente. Se enojó Asa contra el vidente, lo echó en la cárcel. Porque se encolerizó grandemente a causa de esto. No le gustó el mensaje. Se puso furioso. Le dio muina, se enojó. Se la agarró contra Ananí. Si Ananí lo único que estaba haciendo era obedeciendo la voz de Dios. Era llevando palabra de Dios. Cuando se da palabra, al fin de cuentas, entiendo que pueda no gustar. ¿Sabes qué? Enójate contra Dios. Es Dios el que la manda. A veces algunos dirán, hermano, es que lo está diciendo por mí. Bueno, no sé si te viene el asunto, ¿verdad? Pero entiende que la palabra de Dios es para el que tiene oído para oír, dice la Biblia. Que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Y muchas veces nos enojamos y podemos hacer muina y nos sentimos y nos molestamos y nos ofendemos. Ni modo, mi hermano. Tendré que pedir perdón si es que te ofendí, pero en realidad la verdad tiene que decirse como verdad. Ananí la dijo, fue fuerte, no le gustó un momento dado a Asa, pero él la dijo, lo metió a la cárcel. Hermano, lo tremendo es que Asa la agarró contra todo el pueblo y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos de pueblo. El hombre bueno, el hombre que había procurado la paz en su reino, ahora se está desviando tanto. Esa es la decadencia espiritual del rey Asa. ¿Sabes, mi hermano? Con mucho amor y es muy importante aprender a tener madurez o crecer para ser maduros espiritualmente. Estar firmes en Dios. Porque si cuando va a llegar Ananí a ti y te va a decir, no, en el nombre del Señor, hermano, has cometido una locura. Y ahora Dios te dice que habrá más guerra contra ti. Y te vas a molestar y te vas a ofender. Discúlpame, pero no veo madurez. No ve un crecimiento espiritual. Es muy importante que recibamos la palabra de Ananí. Aunque sea Ananí. Aunque no sea Elías o Eliseo. O aunque no sea Isaías o Jeremías. Y son palabras que no nos gustan en un momento dado. ¿Sabes? Ve lo que dice la Biblia. La reacción anterior de Asa. Ponga atención. Cuando llegó el profeta Azarías, hijo de Obed, a darle una palabra, una profecía. Mira, en el verso 8 estamos hablando del capítulo 15. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ahí no se enojó, ¿verdad? ¿Qué dice? Cobró ánimo. Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová. Alguien podría pensar, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro momento? ¿Por qué es que pasa eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí, que ahora está recibiendo la palabra de Ananí. No, no es Azarías, el profeta, hijo de Obed. No, es Ananí. El vidente, ni siquiera la Biblia le da título de profeta. Por eso quizás diga, ah, no, no, si me lo hubiera dicho Azarías, otra cosa sería. Cuando le habla Azarías, el mensaje de Azarías no fue tan bajito. ¿Se acuerdas del mensaje de Azarías? El domingo lo vimos. Dios te manda a decir que Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. Si le buscares, será hallado de vosotros. Pero Dios le dijo, si le dejares, él también te dejará. Eso le dijo el profeta Azarías. El mensaje no era tan bajito de volumen, era un mensaje de exhortación. Pero con él no se enojó, sino que al contrario se animó. ¿De qué depende? Que a veces un domingo me pongo feliz por la palabra, aunque haya sido dura, y para el otro ya me pongo sensible. Depende de mi estado de ánimo. Depende a veces de mí mismo, mi hermano. Y ahí es donde tenemos que aprender a ser maduros, sensibles. Decir, Señor, voy a oír tu palabra y recibir la verdad. Aunque a veces taladre mi alma, me rompa mi corazón, me diga mi verdad. Tendría que aprender a aceptar y humillarme y a pedirle ayuda al Señor y cambiar de actitud. Porque si con uno me voy a cobrar ánimo y casi lo voy a querer poner, ¿verdad? Decir, ah, qué bárbaro, eres maravilloso, profeta. Y al otro lo voy a mandar a meter a la cárcel. Qué triste actitud de Asa. Esa actitud cambiante, fluctuante de un hombre que yo quisiera que fuera íntegro, que fuera constante. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. ¿Sabes qué decía Pablo? Y Pablo se lo decía a los Gálatas. Me he hecho un enemigo de ustedes por decirles la verdad. Así se lo decía a Gálatas. Léelo en el capítulo 6 de Gálatas. Le fue a decir la verdad y se la dijo duro. ¿Sabes qué? Oh, Gálatas insensatos. Así les habló. ¿Sabes lo que es decirle insensato? Oh, Gálatas ignorantes, torpes, necios. ¿Cómo se dejaron engañar? Como la serpiente engañó a Eva, así se están dejando engañar ustedes. Y les hablaba, ¿sabes qué? Córtense mejor. Cástrense. Les decía palabras durísimas. Si tú ves, lees Gálatas, hay palabras porque estaban recibiendo y permitiendo que entrara el tema de la circuncisión a la iglesia. Que había que circuncidarse para poder ser salvo. Y estaba molesto Pablo y les empezó a decir, y les dijo él, me he hecho un enemigo por decirles la verdad. Porque como decía ahí, la verdad no peca, pero incomoda. No nos gusta. A Jesús, por eso los líderes lo rechazaron. Por eso lo mandaron a la cruz, mi hermano. Y tú podías ver cuántas historias hay en la Biblia de hombres de Dios, de profetas, de siervos, de apóstoles que recibieron maltrato simple y sencillamente por decirle la verdad a una persona. Si no, ve por qué le volaron la cabeza a Juan el Bautista. Porque le dijo a aquel, ¿verdad?, el tetrarca, claramente, ¿verdad?, la mujer que tienes no es tu mujer. Estaba viviendo con la mujer de su medio hermano. Y se le señaló el error y el pecado. Y la propia mujer le pidió como premio, o más bien la hija de aquella mujer de verdad, que le volara la cabeza a Juan el Bautista. Y de esas historias podríamos ver tantas en la Biblia. Te digo algo, sabes que mucha gente por eso a veces vienen, en verdad, hermano, fíjese que fulano de tal anda mal, que lo vimos en tal lugar. En verdad, y aquí están, y vienen y lo dicen, bueno, ¿por qué no lo disciplinan? ¿Estás dispuesto a ser testigo? Porque la Biblia dice que en boca de dos o tres testigos tiene que contar toda palabra para poder ejercer una disciplina. Ah, no, hermano, yo no me voy a meter en problemas. Yo nada más se lo digo para ver qué hacen ustedes. Ah, qué bonito es, ¿verdad? No, no, no, es que decir la verdad no es fácil. Es que pararse y decir, es cierto, yo lo vi con el propósito de ayudarlo. Eso es ayudar. O bueno, si no lo quieres hacer, no quieres que se haga, ve y habla con él y dile, hermano, te vi entrando allá a un antro. ¿Qué onda pues agarra? ¿Cómo es que? No que la gente lo ve, viene acá, acusan, pero dice no, pero no vaya así que yo lo dije. ¿Y qué puede hacer uno? El otro día una mamá de un joven que llega acá, no es miembro de acá, es nuevón, podríamos decir, se acercó con nosotros y me dijo, necesito su ayuda, mi hijo llega ahí, nosotros hemos respetado que llegue, pero anda mal, anda muy rebelde, y empezó a platicarnos algunas cuestiones, necesito su ayuda, necesito su ayuda. Es muy nuevo el muchacho acá, ayúdenlo. Pero me dijo, pero por favor, no le vaya a decir que yo vine a hablar con usted porque ya me va a malmatar a mi hijo. Y yo dije, ¿y entonces cómo le voy a decir? Le voy a decir, Dios me lo reveló, hijo mío. Dios me habló en un sueño que tú estás mal. O sea, quiere que, ¿cómo poder ayudar en un caso así? Si a veces la misma persona no se atreve a soltar y a decir la verdad. Yo sé que para Ananías pudo haber sido difícil. A lo mejor pudo haber dicho, Señor, ¿por qué no mandas a Azarías? Al que mandaste anteriormente, a este que está aquí. Al que cobró ánimo, mándalo a él. A lo mejor él es más famoso, me mandas a mí. ¿Y qué fue lo que pasó? Al bote fue a dar pobre Ananías. A veces no quisiéramos un momento de enfrentar la situación. Pero sabes, hermano, si amas a alguien, dile la verdad. Trata de ayudarlo, corrígelo, no le des por su lado. La reacción anterior de Asa fue esa. Ve lo que dice la Biblia en Isaías 30. Este pasaje está fuerte, hermano. ¿Sabes qué decía Dios del pueblo de Judá en el tiempo del rey Ezequías más adelante? Porque este pueblo es rebelde, dijo Dios. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. No, la gente no quiere que se diga la verdad, no hable tan duro, le dijeron los apóstoles al Señor Jesús. Señor Jesús, la gente no quiere ya oír tu palabra, es dura, mira cuántos se van. Para que no se vayan tengo que acondicionar el mensaje y para que le guste, entonces voy a hablar de solo lo que le guste a la gente. Hay tiempos en que hay que hablar cosas hermosas dependiendo de los tiempos, pero hay tiempos que tenemos que enseñar lo que la Biblia dice. ¿Te acuerdas? Pedro fue el que dijo eso y los apóstoles, y Pedro le dijo al apóstol Pedro, no voy a cambiar mi mensaje, Pedro. Si tú te quieres ir también, no puedo evitarlo. Pero para que no se vaya alguien, tengo que acondicionarme al gusto de la persona. Me gustaría que lo hiciera así, o sea, y hacerle lo que el cliente pida, al gusto del cliente. Dijera una enseñanza por ahí de alguien, ¿verdad? Una iglesia al gusto del cliente. No podemos. Tenemos que hacer la iglesia al gusto de Dios, conforme a su palabra, regida y dirigida por la palabra. Aunque quizás a algunos no les guste, bueno, habrán lugares donde les den profecías halagüeñas, donde le profeticen mentiras, donde les digan por su lado estás bien, no hay problema, deja el camino, apártate de la senda, quítate de la presencia al Santo de Israel. Pero oye lo que dice Dios en ese mismo pasaje, en el verso 12. Por tanto el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como una grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Aquel que desecha la palabra de Dios, porque quiere solo oír lo que le agrade a los oídos, cosas halagüeñas, hermano, aguas, aguas, porque es un pecado que parece como si fuera una grieta en la pared, amenaza ruina, tarde que temprano se va a derrumbar, va a caer, viene una caída súbita y repentina. ¿Por qué? Porque no es eso lo que Dios quiere que se haga, sino que se respete siempre su palabra. ¿Sabes, mi hermano, qué distinto es Asa? El que cuando oyó a Azarías cobró ánimo, ahora porque oye a Ananías, ¿sí? Porque oye a Ananí el vidente, no cobra ánimo, sino se encolerizó y lo mandó a meter a la cárcel. ¿Cómo reaccionas tú ante la palabra? De seguro es que esta palabra no nos hace reír y no es el propósito de hacernos reír. No siempre la palabra nos va a traer motivo de gozo. A veces nos va a hacer decir, ay, o sea, porque me dolió, porque quizás estoy entendiendo un final para mí. Ve al final de Asa. Asa se enfermó gravemente. Verso 12 del capítulo 16 de Segundo de Crónicas. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Oiga esto, gravemente de los pies. Los comentaristas creen que pudieron ser dos enfermedades. Uno, esa enfermedad que se llama la gota, y otro, la gangrena. No se sabe, la Biblia dice que fue grave. Cualquiera puede decir una enfermedad en los pies, que lo más que le puede dar uno es abañón, podría pensar, ¿no? O que se te llenen de hongo. Pero habla de que se enfermó gravemente de los pies. Cualquiera podría decir una enfermedad que está cerca del corazón, pero los pies, desde que llega al corazón. Ah, mi hermano, pero Asa se enfermó gravemente de los pies. No sabemos si dejó de caminar, si en realidad, pero la Biblia habla de una enfermedad grave. Pero atención, atención, verso 12. Vea el desliz espiritual de Asa. Y en su enfermedad, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Qué distinto es este Asa al anterior, al del capítulo 15. Algunos dirán, ¿y es pecado pues buscar a los médicos? No, mi hermano, si primero buscas a Dios, si tu fe está puesta en Dios, si tu confianza está en el Dios Todopoderoso, puedes consultar a un médico. Pero aquí dice que él no buscó a Jehová, no buscó a Jehová, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahora, el asunto peor es que los médicos entonces normalmente su origen lo tenían en Egipto. O sea, normalmente la medicina estaba empapada de los egipcios y era mezclada con hechicería, con brujerías, hermanos, con satanismo, con cuestiones mitológicas. Eso es lo que enseña la mayoría de los comentaristas. Que el problema serio es que él se fue más, ¿verdad?, por creer en fetichería, en cuestiones que no tenían que ver con la medicina, quizás ni naturista o la medicina, si tú quieres, ¿verdad?, secular, sino que estábamos viendo un asunto de brujería, de hechicería. Y el peor asunto es que dicen, no buscó a Dios. No buscó a Dios, sino a los médicos. Hermano, no es que Dios no quiera que si tú tienes un problema, no consultes a un licenciado. Que si tú tienes una enfermedad, no vayas a ver a un médico. Que si tú en realidad necesitas ayuda, ¿verdad?, porque tienes problemas en tu hogar, busques consejería. O que si tú aún necesitas apoyo espiritual, vengas a platicar con los guías espirituales de tu iglesia, con el pastor. No. Pero si primero buscas a Dios. Yo creo que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vamos a creer que todo lo demás va a venir por añadidura, amén. A través de los médicos, a través de un licenciado, a través de cualquier otra persona. Pero si tu confianza directa la pones primero en el hombre, que es lo que aquí erradamente ha estado haciendo Asa. Pudo haber sido un problema que fuera a ver al rey de Siria. Si hubiera buscado primero a Dios, quizás no, pero tristemente no lo hizo. Mi hermano, en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Vea lo que dice en el capítulo 15. ¿Te acuerdas de que el domingo leímos mucho este pasaje? Segunda de Crónicas 15, 12. En el episodio anterior de su vida, dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. ¿Quién había hecho esa promesa? Asa. Asa. A su mecha. Qué feo la regó. ¿Para qué hizo prometer al pueblo? ¡Ey! ¡Vamos a buscar solo a Dios! Y el que no lo busque va a morir. ¿Se acuerdan que se los explicaba yo ese día? ¿Sabes qué le pasó a Asa? Murió. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd del cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas e hicieron un gran fuego en su honor. Te quiero leer solo un verso anterior a este. Segundo de Reyes 1:2. La historia de otro rey, el rey Ocosías. Dios siempre se va a molestar con esto. Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebú, Dios de Crón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, Dios de Crón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Si nuestra confianza la ponemos primero en el hombre, hermano, nuestro final no va a ser el mejor. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él por encima de todas las cosas. Tristemente, la historia de Asa se repite a veces en nuestros tiempos. Vemos a personas que prometen buscar a Dios y los ves después buscando en realidad más al hombre. Prometen apoyarse en Dios y lo ves más apoyándose en el hombre. Yo te quiero decir en esta hora que lo que prometamos, ¿sí?, que lo que le digamos a Dios que vamos a hacer, busquemos cumplirlo, porque si no, ay de nosotros. Mejor es que no prometas, y no que prometas, dice la Biblia, y no cumplas. Yo quiero en esta hora invitarte, si quieres hacerlo, porque el domingo cantamos "Yo te busco", y cantamos "Te buscaré", y a lo mejor nos comprometemos con cantos. ¿Pero qué tanto en realidad lo estoy buscando? ¿Qué tanto estoy cumpliendo lo que estoy hablando? Si vemos la vida de Asa, no cumplió varias de las cosas que prometió. En realidad, hay un verso que señala a Asa como que hizo lo bueno y lo recto, aunque manchó su expediente, manchó su testimonio a tal grado que a lo mejor hoy en día es muchas veces más recordado por esta locura que por tantas cosas buenas que hizo. Porque la gente normalmente se fija más en los errores que en las virtudes. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora y le podamos decir a Dios esta oración. Si quieres hacerlo, te invito a que con todo el corazón le digas al Señor: Señor, yo no me quiero separar de ti. Si hoy digo que quiero confiar en ti y me apoyo en ti, no quiero el día de mañana apoyarme en otra cosa. Yo creo que Jesucristo es la roca eterna de los siglos, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y en Él debe de estar fundamentada nuestra vida. Dice la palabra de Dios que si tú oyes la palabra y las haces, la practicas, serás semejante al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vengan los ríos, los vientos, sí, las lluvias, tu casa no caerá, porque estará fundada y apoyada en Jesucristo, la roca eterna de los siglos. Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.